Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Al agua pido licencia de las nubes en el cielo, que dejen que un aguacero traiga gotas de conciencia. La radio, junto a la ciencia, se unen para cuidar al líquido palpitar, de la montaña a la sierra, pues el agua de la tierra hoy nos hace navegar. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de La Ensalada. Pásele, aquí estamos para reflexionar en frecuencia modulada con todas y todos ustedes sobre un tema muy importante que es el agua. Conocemos a nuestro planeta Tierra, también como planeta azul, porque la mayor parte de su superficie es agua. Y sin embargo, México y en algunas otras partes del mundo se está viviendo una de las peores crisis hídricas de la historia. Vamos a platicar al respecto. Y antes, déjenme decirles que pues estamos muy contentos de seguir con todos ustedes bajo este tipo de programas que son especiales, que comenzaron desde que inició lamentablemente la pandemia, pero que nos ha ayudado a que podamos entretejernos entre nosotros y que cuestionemos estas redes sociales. Así que usted nos puede escribir, o tú, como quieras que te nombremos, nos puedes escribir a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, en nuestra página institucional también encuentras toda la información Radio UV, Radio Universidad Veracruzana, y también en Facebook nos encuentran como La Ensalada Radio UV. A nombre de esta radiodifusora pública de la Universidad Veracruzana y también a nombre de Siembra UV, les damos una fresca bienvenida. ¿Qué sería nuestro día a día sin el agua, verdad? Y bueno, pues a nombre del equipazo que hace posible este programa, y me refiero a Benjamín Castro, Carla Díaz, Adiel Domínguez, Daniela Santiago, Lalo Jarbio, Miriam Fuente, pues yo, Citlali Aguilera, les doy esta cordial bienvenida. Y pues fíjense que me gustaría platicarles un poco sobre un proyecto muy interesante de la campaña nacional Agua para Todas, Agua para Todos. Ustedes pueden entrar a un portal que con número se escribe 12porelagua.org y ahí se podrán ustedes informar sobre una iniciativa de ley para que nuestras aguas y el agua del planeta en territorio mexicano pues pueda seguir su cauce sin ningún conflicto, sin ninguna explotación y sin, ¿cómo lo diremos? Sin frenar ni violentar a nada ni a nadie. 12 consensos para la Ley General de Aguas que pueblos originarios, investigadores, organizaciones, núcleos agrarios, productores y también empresarios comprometidos con el agua han trabajado durante 7 años en foros, congresos, talleres para lograr esto, 12 consensos por una nueva Ley General de Aguas. Se los voy a decir rápidamente, pero de verdad, entren ustedes a esta información porque ahí ustedes pueden sumarse a esta iniciativa de ley. 1. Respetar la naturaleza. Les estoy, recuerden, comentando estos 12 consensos. 1. Respetar la naturaleza. 2. Respetar el agua de pueblos y comunidades. 3. Coadministrar las aguas en los territorios. 4. El derecho a vetar proyectos dañinos en cada uno de los territorios. 5. Prohibir agua para minería tóxica y fracking. 6. Acabar con el acaparamiento de concesiones. 7. Cerrar las puertas a la privatización. 8. Democratizar los servicios de agua. 9. Priorizar agua para la soberanía alimentaria, que tanto hemos hablado aquí en la ensalada desde sus inicios. 10. Garantizar acceso pleno a la información. 11. Asegurar recursos públicos suficientes para este tema. Y 12. Erradicar la corrupción e impunidad. 12porelagua.org es a donde ustedes pueden entrar y sumarse a esta iniciativa, a la cual está coordinando e invitando la campaña nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Así que ya lo saben, y con esto comenzamos, con la reflexión, con la poesía y también con la acción a través de estas iniciativas ciudadanas. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. No es sequía, es saqueo. Es un lema que hemos estado escuchando en redes sociales, en radio, en diversos medios de comunicación y de voz a voz. Ahora que estamos viviendo una de las peores crisis hídricas de la historia en nuestro territorio mexicano. De eso estaremos platicando aquí en La Ensalada con Georgina Vidriales, quien es coordinadora de vinculación de la Asociación Civil Sendas. Además, volvemos a Aderezo Espacial para escuchar sobre el agua. ¿De dónde viene el agua? ¿Cuando se originó la Tierra ya estaba o vino de otro lugar del universo? De eso nos volveremos a enterar de viva voz del astro profesor Julio Baizabal de Neurona Red. Así que si has tenido alguna situación en tu vecindario, en tu casa, de tandeos, si has tenido días en los que no hay agua, este programa es para ti y te interesa. Así que vámonos de lleno a la entrevista. Germina tus ideas. La ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Oigan, pues para el tema que tenemos el día de hoy en agenda de La Ensalada, evidentemente tenemos que hablar con gente que le sabe y que además tiene una trayectoria profesional de vida y que le gusta mucho compartir lo que sabe, lo que conoce y lo que hace. Georgina Vidriales está con nosotros vía telefónica para La Ensalada. Ella es coordinadora de vinculación de Sendas y es una expertaza en temas de agua. Gina, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Dónde y cómo te encuentras? Hola, pues mira, yo estoy ahorita muy contenta. Estoy en mi casa en Rancho Viejo, muy cerca de Rancho Viejo, oyendo aquí un concierto de pájaros. Y pues bueno, desde aquí estamos atendiendo esta llamada, que nos encanta compartir con la ensalada la diversidad de temas que maneja. Ay, muchísimas gracias de verdad por atender este llamado. Porque es un tema que nos interesa, nos preocupa y nos ocupa a muchas y muchos, el tema del agua. Pero antes de entrar en eso, sabemos que los desayunos son muy importantes y ya sabes que es una pregunta tradicional aquí en La Ensalada y obligada. Compartir cómo nos va en el desayuno, que además ahí el agua está más que involucrada. ¿Qué onda? Cuéntanos, ¿cómo te fue? Bueno, desayuno nos va muy bien porque, bueno, estamos desayunando cosas que vienen en nuestra canasta de Piscando, que es uno de los tantos proyectos que hemos desarrollado en Sendas. Entonces estamos desayunando aquí en la casa tacos de de quelite frito. Qué rico. Con huevito de rancho y salsa de jitomates también, todo agroecológico. Oye, ¿y sabes qué? Tengo yo pendiente invitar a todos los que hacen posible este proyecto tan bonito de Piscando, que de hecho tú y yo como que lo estábamos ya cocinando y luego entró la pandemia, ¿no? Pero para todos los radiocomensales que en este momento nos escuchan, dentro de poco Piscando va a estar aquí en la ensalada. Oye, pues qué rico tu desayuno. Y qué importante es que, digo, sabemos que está la agricultura y el otro lado de la agricultura está la alimentación y el agua está involucradísima. Y bueno, como el tema del día de hoy es sequía, saqueo, ¿qué está pasando con el agua? Cuéntanos, por favor, Gina, ¿qué está sucediendo? Porque de repente no vemos más allá de nuestras llaves y regaderas e inodoros. Bueno, sí, bueno, pasan muchas cosas. Para empezar hay que entender que cuando hablamos de manejo del agua, el tema es una cuestión muy compleja de entender porque tiene muchas dimensiones, ¿no? Tiene la dimensión comunitaria del agua, tiene varias cosas, la dimensión de la tierra, ¿no? Los límites geográficos, la administración misma, ¿no? Uh-huh. Si es federal, si es local, ¿no? El reconocer también quién trabaja en la gestión del agua, porque una cosa es tener agua, todo el sistema natural del agua, pero la otra parte es cómo se administra el líquido, ¿no? Sí. Entonces, pues son como todas las dimensiones que tenemos que contemplar cuando hablamos del agua, y bueno, también está toda la parte del marco jurídico del agua, ¿no? Uh-huh. Que eso también es lo que le da oportunidad o no a las autoridades para hacer o no hacer, ¿no?, cuestiones que tienen que ver en torno al agua o saber a quién le toca hacer qué, ¿no? Sí, entonces claro. Eso es muy importante en cuestión de cuando hablamos del agua. Entonces, con esta multiplicidad de situaciones, pues decimos, bueno, la gestión es algo complejo porque en la gestión interviene el ser humano, pero un poquito de lo que está pasando actualmente con el agua, de la sequía, pues eso también tiene que ver con dos factores, creo yo, muy importantes de entender. Fenómenos meteorológicos, como la Niña, uh-huh. Que ahí sería excelente tener como, no sé, una de Alberto Tejeda explicándonos qué es este fenómeno. Claro. ¿No? Sí, sería fenomenal, porque yo no lo entiendo. Sí, porque hemos escuchado bien. Como de El Niño, ¿no? Ajá, El Niño que trae lluvias torrenciales. Ajá. Y justamente la Niña lo que trae es sequías que se acrecentan. Uh-huh. Entonces, este año, en esta parte de México, creo que nos tocó vivir este fenómeno, que justamente hace un par de semanas entiendo que ya se había quitado, ¿no? Por así como dicen en Campeche, ya se quitó, ¿no? Pero estamos con un periodo neutro, que yo no entiendo bien qué quiere decir esto, pero parece que es como un periodo de interfaz entre que se establece bien una temporada de lluvias o viene acompañada de algún otro tipo de fenómeno meteorológico, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso es un algo muy importante de entender cuando hay sequías. Estos fenómenos son recurrentes cada 7, 10 años, ¿no? O sea, no son aislados. Se repiten, son cíclicos, por así decirlo, ¿no? Y también lo que también está afectando o que se resiente más en esta ocasión es que pues tenemos sí una condición agravada que es la del cambio climático, donde pues los años son más calientes, más lluviosos, más todo, ¿no? Todos los años hay más algo. Sí, pero eso también tiene que ver por este impacto que nosotros ya leía yo hace poquito que estamos en un antropoceno, donde el clima ya está siendo realmente afectado por el humano y lo que pase o no pase pues depende mucho de las acciones que tenemos los seres humanos sobre la Tierra, más allá de los fenómenos meteorológicos o geológicos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto en el que se desarrolla esto de la sequía, ¿no? Oye, y estabas comentando al inicio que esta es una policrisis, es una situación con distintos factores y por lo tanto, como es un grave problema con muchas caras, también hay soluciones que aisladas quizá no puedan tener el impacto necesario como si tuvieran esta sinergia, ¿no?, entre todos los actores implicados. Y en este sentido, ¿quiénes están a cargo de que el agua llegue a nuestras casas, el agua llegue a cada una de las viviendas, no solamente en zonas urbanas, sino también periurbanas, rurales, que todo el mundo tenga realmente y ejerza su derecho humano al agua? Pues bueno, como decíamos, esa policrisis también es como una... Así es multifacético el asunto de en manos de quién está nuestra agua, ¿no? Uh-huh. El primer elemento es que el agua, pues finalmente está en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. La naturaleza es quien nos provee de agua. Y en este contexto, en este, pues como le dicen ciclo, pero en realidad es un flujo, ¿no? Uh-huh. El agua se mueve. Y entonces hay una nueva teoría, bueno, no es nueva, tiene 40 años, que nos dice cómo el agua... es una sola, el agua del mar, el agua de los ríos, el agua de la lluvia es una sola, ¿no? Se llama, le dicen la unicidad del agua, ¿no? Uh-huh. Entonces esta agua finalmente fluye por diferentes ambientes o emerge en la tierra, ¿no? Después de un recorrido subterráneo y cosas así, luego podremos hablar de ese tema. Y esa agua que fluye superficialmente es la que tenemos disponible para consumo humano, en el mejor de los casos, o a veces la extraemos del subsuelo. Pero el agua siempre es una, ¿no? Así como los cuentos de los niños. La luna siempre es una, el agua siempre es una. Y entonces ese es como el primer punto que tenemos que entender. El agua nos la da o nos la provee el sistema natural, ¿no? Y esta se sostiene, pues, de que todos los ciclos en la Tierra se sostengan, ¿no? El ciclo de la, o sea, los patrones de lluvias, que la naturaleza y los ecosistemas estén en equilibrio para poderla filtrar adecuadamente. Bueno, todas esas cosas de lo que han hablado muchas veces aquí en el programa es muy importante que sucedan. La otra es que, bueno, en México tenemos una serie de instancias que regulan el acceso al agua, como es la Conagua o a nivel del Estado, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, o a nivel de municipios como Jalapa o Coatepec, pues su Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, ¿no? Entonces, ellos son los que hacen posible que esta agua tengamos acceso a ella a través de una red de distribución y también de una red de abasto que viene desde los manantiales, ¿no? O los ríos que a los que estamos conectados. Sí, esa es como la segunda parte. Uh-huh. Y luego hay otros personajes, ¿no? En la vida más local, en las comunidades rurales, que son sus comités de agua, que son los que se encargan también justamente de dar mantenimiento y todo a la red de abasto de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, y todo eso está ligado a muchos acuerdos para poder tener el acceso al agua. Acuerdos con propietarios privados, con la Conagua si tiene uno la concesión, que si está el acuerdo con el ayuntamiento o con la comunidad. O sea, son como muchos, muchos, muchos eslabones los que hacen posible que el agua llegue a nuestras casas, ¿no? Y me imagino con todo este mapeo que nos haces, que te agradezco mucho, que también así como está esta ruta para que llegue esa agua a nuestras casas, también es la misma ruta o qué está sucediendo para que no llegue. O sea, por ejemplo, aquí en la ciudad capital del estado de Veracruz, paradójico es ver que está lloviendo y que no hay agua, ¿no? O sea, que hay tandeos. Paradójico que haya comunidades con una biodiversidad, diría yo una bioculturalidad tan vasta que no tienen agua potable, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de las concesiones? ¿Quiénes están adueñándose de cierta forma de este líquido y este líquido tan vital? ¿Qué onda ahí, por ejemplo, con las grandes empresas que ocupan el agua? Mira, yo creo que ahí hay todavía mucho trabajo que hacer, ¿no? Uh-huh. Sobre todo hablando de las grandes empresas que ocupan el agua, porque esas empresas pues tienen una serie de acuerdos que quizás no se firmaron este año, si no son años viejos, ¿no? Que tienen que revisarse, ¿no? O sea, porque se hicieron los acuerdos cuando pues se creía, ¿no? O sea, tenía la tesis de que el líquido era abundante, que nunca se acababa, eran como estos acuerdos infinitos, ¿no? Sí. Pero sucede que la realidad ha cambiado y creo que ese es trabajo de las actuales autoridades, de hacer todo un análisis de la disponibilidad para el uso de estas empresas, ¿no? Entonces creo que ahí es como un primer saque, ¿no? O sea, ¿cuál es la concesión que tienen? Pues hay que revisarla porque ¿qué es lo prioritario en el mundo, no? Uh-huh. Si el agua para la producción o para los bienes de consumo o para la población. Y yo creo que en función de grandes estudios que se están haciendo de disponibilidad de agua para ciertas regiones, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Ese es un primer énfasis, ¿no? O sea, un poco tener los datos y socializarlos para que entonces se diga, a ver, este es el consumo y este es el consumo de la ciudad o este es el consumo que requiere la ciudad y estas son las proyecciones a futuro. un poquito como lo que está pasando en Ciudad de México, que dicen el sistema Cutzamala tiene tanto, entonces vamos a reducir el consumo en tanto porque no nos ha llovido, ¿no? Uh-huh. Otra cosa tiene que ver con en qué estado se encuentran las redes de distribución en las ciudades o qué capacidad de almacenamiento tienen las ciudades. ¿Qué es lo que está pasando en Jalapa? Pues que las sequías se están incrementando año con año y eso tiene que ver con el cambio climático. Nuestro patrón de lluvias está cambiando. Entonces cada vez nos va a llover menos días al año, pero esa lluvia que va a caer va a ser más abundante. Sí, o sea, menos días, pero más abundante, más, así como la que hemos visto este año, ¿no? Sí. Entonces, este efecto hace que no tengamos la disponibilidad de agua todo el año como la teníamos en nuestros ríos, porque pues hemos de saber que en Jalapa dependemos del agua superficial de la que vienen los ríos, ¿no? De la que viene alimentada de la lluvia. No tenemos pozos profundos, no tenemos grandes reservorios, o sea, nada, ¿no? Entonces, eso implica para las ciudades cambiar la lógica. O sea, si la proyección dice que ya va a llover menos, entonces tenemos que cambiar el cómo se viene gestionando justamente el agua, ¿sí? Hacer mayores tanques de almacenamiento, cambiar la infraestructura urbana por una infraestructura más moderna, que eso implica una inversión que no sé si tiene toda, ¿no? Y entender que justamente la gestión es compleja y que nos toca a todos, o sea, no nada más a las autoridades o nada más a los ciudadanos, tiene que ser un trabajo conjunto. Claro. ¿No? Una búsqueda conjunta de soluciones. Y luego también hay que entender que si en época de estiaje no nos está llegando suficiente agua, pues tiene que ver porque no está lloviendo lo suficiente para que las presas llenen los tubos que vienen a las ciudades, ¿no? Uh-huh. Porque hay pequeñas presas que se llaman derivadoras que nos traen el agua a la ciudad, ¿sí? Y por eso tenemos esta situación de desabasto en la ciudad, que tiene que ver con más bien con cuándo llueve. Y luego cuando empieza a llover, no es una cuestión de que inmediatamente se nos van a llenar los tubos y los tanques, uh-huh. ¿sí? Y cuando empieza a llover, lo que pasa es que pues viene con muchísima tierra el agua y entonces lo que tiene que hacer el sistema operador del agua, aquí como en el caso de Jalapa o Coatepec, es cerrar las llaves de las tuberías que llevan a la ciudad porque si no se llenarían de lodo. Porque las primeras lluvias lo que hacen es limpiar todas las hojas que están en el suelo, ¿no? Y las derivan en los arroyos. Que en una parte normal del sistema de agua, del sistema natural, por así decirlo, esas hojas terminarían en los manglares y serían parte de pues el alimento de los peces. Claro. Eso en un sistema que no estuviera intervenido por el hombre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son nutrientes que por lo general pasan que en ocasiones por la transformación que hace el ser humano del territorio, pues puede ser más abundante justamente el que haya estos sólidos en el agua, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cosa que hay que entender. Y también tiene que ver con una muy mala, bueno, con una herencia de malas planeaciones urbanas, que no es una cuestión actual, sino es algo que venimos arrastrando desde hace 60 años, wow, ¿no? Sí. O más. Sí, sí. De que, por ejemplo, en 40 años se ha triplicado la ciudad de Jalapa. Ahora tenemos más más áreas, ¿cómo se dice?, pavimentadas. Hay muchas invasiones que se están regularizando de casas que no tenían que estar donde tenían que estar. Oye, y esa es la historia, sí, de muchas ciudades de México, ¿verdad? De México, Latinoamérica, ¿no? Sí. Y en general, pues, de lo que conozco es Latinoamérica. Yo no puedo hablar de otras ciudades, ¿no? O sea, de otros países. Es un cambio de paradigma, es un cambio de haceres, de gestión. Uh-huh. O sea, para poder realmente solucionar este tema desde la complejidad que requiere, ¿no? Exacto. Y entonces es no dejarnos llevar por una mirada que diga la solución va a ser nada más hacer un gran reservorio de agua y les voy a llevar agua a la ciudad, ¿no? El asunto no es tan sencillo. O sea, es como tener la mirada e ir avanzando en paralelo, que nos va a llevar tiempo, así como nos llevó tiempo cambiar la ley o decir, no tenemos que hacer un mejor desarrollo urbano, uh-huh. o hay que invertir o sea, nos lleva tiempo, porque somos humanos y no somos máquinas y eso lo aprendemos sobre la marcha, nos va a llevar tiempo arreglarlo, pero pues lo que te decía de soluciones conjuntas es que tenemos que buscar, por ejemplo, si hay ecotecnologías que nos pueden ayudar, como la captación de agua de lluvia o la cosecha de lluvia, o si también reducir nuestros consumos, ¿no? O también hacernos como decir, tengo drenaje, no tengo drenaje, en lo que llega la obra, porque son obras carísimas, ¿no? Puedo tener alternativas locales en mi casa para el manejo de ese drenaje en caso de que pueda construirlo, ¿no? Uh-huh. Y si no, ver cómo ir buscando esas soluciones en barrio o con los CGCs o bien con en las comunidades rurales, pues puedo tener filtros de plantas, una serie de soluciones que podemos ir habilitando de manera tal que todos contribuyamos a esta solución. Claro, soluciones colectivas, ¿no? Largoplacistas, diría yo. Coordinadas, organizadas y urgentes. Son urgentes, sin duda. Y me parece, de verdad que te agradezco que en tan pocos minutos nos hayas dado un recorrido maravilloso en tratar de comprender qué es lo que está sucediendo, Gina. Porque al final del día también, si no lo comunicamos, si no lo comprendemos, difícilmente podemos ver el alcance y el panorama completo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y, por ejemplo, también hay que tener la dimensión global, porque ahorita hablamos de una mini región que es el centro de Veracruz, bueno, de dos ciudades del centro de Veracruz, Coatepec y Jalapa, uh-huh. pero también hay que ver qué está pasando en el estado de Veracruz, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el norte? ¿Por qué Papantla, de Papantla para arriba hay sequía, ¿no? Sí. O un poquito más para abajo, ¿no? Pues eso tiene que ver con que cambiamos la selva que había en los años 20 del siglo pasado y ahora pues es pastizal y ahora dicen que es parte de las zonas áridas de México, ¿no? De la Comisión uh-huh. Nacional de Zonas Áridas, que atiende. Pero ¿por qué cambiamos todo ese paisaje? O sea, quitamos la selva y ahora pues el sistema no responde, el sistema natural, a las condiciones en las que estaba antes cuando se planearon las cosas en esas regiones, ¿no? Entonces también creo que es muy importante entender esa dimensión global histórica que va afectándonos en el largo plazo, ¿no? Sí, y quizá no quedarnos con esta información y ponerla en el cajón de la desolación o del resignamiento, ¿no? O sea, sino que la información es poder. Esto que nos estás compartiendo creo que nos da más herramientas para forjar un pensamiento crítico y una acción poderosa junto con la esperanza. O sea, creo que tenemos que girar hacia allá y, bueno, aplaudir el trabajo tan loable que desde Sendas tú y todos los compañeros realizan. Y, bueno, no solamente desde Senda estás, o sea, eres una gran divulgadora, una gran profesionista en estos temas. E incluso yo creo que lo atiendes desde distintos rubros porque es desde distintas plataformas que se tiene que atender, ¿no? Así es, y creo que todos aportamos, por ejemplo, quienes están en el camino de la agroecología, pues también hablan de la eficiencia del uso del agua, de emular los ecosistemas, ¿no? Eso quiere decir de como similar al sistema natural, ¿no? O sea, como tal. Entonces creo que todos aportan muchísimo y el asunto es la suma de las acciones que nos van a permitir remontar como este pequeño, bueno, es un pequeño periodo en la vida de la Tierra de crisis en la que nos encontramos. Claro. Sí, sin duda alguna. Pues buenísimo. Esperemos que este planeta que conocemos como azul siga siéndolo por esta unicidad de agua que tú nos comentas, que desde el espacio se sigue viendo el elemento vital que incluso habita nuestras venas, se percibe dentro de las plantas y de los árboles y que es tan importante y vital para todos. Gina, antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras una reflexión final que quede germinando en los oídos de quien ahora te escucha. Bueno, pues agua somos todos y finalmente nos toca cuidar a todos este líquido, que a mucha gente decía es vital, sí es vital, pero también es parte del desarrollo de nuestras culturas, de lo que somos hoy en día, pues no sería factible si no hubiera agua. Sin duda alguna. Oye, ¿y modos de contacto para Sendas y para quien se quiera empapar un poco más de información respecto a esto que hoy nos compartes para la ensalada? Claro que sí, mira, tenemos una página en internet, se llama sendasac.org, o también nos pueden encontrar en Facebook como sendas.ac o en Twitter, sendasac. Entonces ahí estamos para los contactos y también dejamos el teléfono de oficina 2288-1238-92. Buenísimo. Y nosotros en nuestras redes sociales compartiremos también esta información para generar puentes que nos vinculen y que sigamos informándonos al respecto. Te agradezco muchísimo, Gina, por esta grata conversación.

en distintos espacios y lugares de este maravilloso universo. Muchas gracias, Julio Baizabal de Neurona Red. Así lo encuentran en redes sociales. Vayan a seguirlo porque de verdad es muy buena la información que comparte, científica, del espacio y astrofísica, diría yo. Bueno, pues ya estamos en la recta final para despedirnos y quería compartirles una reflexión que leí. Y se le acuña a Luis Borges. Él dijo que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y me parece que esto aplica completamente a las cuestiones del agua, a la crisis climática que estamos viviendo. Y creo que nuestra acción en este momento hará la diferencia frente a el modelo extractivista, capitalista, que solamente ve recursos, dinero e insumos en los elementos de la naturaleza que nos brindan vida en la amplia forma de esta palabra tan importante que es vida, que nos brindan derechos humanos, que nos dan tanto, y me parece que hay que retribuir a estos elementos de la naturaleza, en este caso al agua, porque al cuidarla, nosotros también nos cuidamos. Vamos a escuchar en Música con Ambiente a Sonex. Esta canción que les quiero compartir, que se llama Sobre tus aguas, viene en el álbum Madre Natura, que está disponible en Spotify. Vayan a escucharlo porque así como ellos, también no quiero que nunca pare de llover. Nos vemos en la próxima emisión de La Ensalada. Yo soy Citlali Aguilera y les mando un abrazo muy fresco y alentador para que podamos en coordinación colectiva, cooperativa y democrática también hacer que este planeta, el lugarcito que nos está tocando vivir, sea de verdad un espacio mejor para todas y todos. Sonex, sobre tus aguas. Quiero que nunca pare de llover, moja el suelo, lluvia temprana. Quiero ver la tierra florecer, con el sol que alumbra en la mañana. Quiero ver la tierra florecer, me sirve tu mar con mi piragua. Ay, de tu caudal, quiero ver. No quiero que nunca pare de llover, moja el suelo, lluvia temprana. Quiero ver la tierra florecer, con el sol que alumbre en la mañana. Quiero ver la tierra florecer, mecerme en tu mar con mi piragua. Ay, de tu caudal quiero beber, mojarme en la fuente de tus aguas. Contaminante te enferma y me enerva. Hay que ponerle freno. poco a poco se vuelve veneno, se vuelve veneno, se vuelve veneno, se vuelve veneno. Rocío tierra, que por tu penal te lleva la sangre, que nutre a la hierba Minerva, ahí ver como andante, el virus contaminante te enferma y Minerva, hay que ponerle freno, poco a poco se vuelve veneno, se vuelve veneno. Se vuelve veneno, se vuelve veneno. Tierra que por tus venas le llevan la sangre, que nutre a la hierba. Tierra que por tus venas le llevan la sangre, que nutre a la hierba. Tierra que por tus venas le llevan la sangre, que nutre a la hierba. Tierra que por tus venas me lleva, navego en tu sal, en tu sal. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, agricultura y alimentación en tiempos de confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.